Juan, gracias por este contacto con olavarriarock.com. Queríamos saber cómo había sido la presentación en Roxy y que nos cuentes sobre estos días que atraviesa la banda. ¿Cómo estás? Bien, bueno, la presentación en el Roxy estuvo muy buena. Fue el fin de semana este pasado, fue el sábado 22. Estuvimos tocando con unos pibes de Buenos Aires que se llaman Roba de Belirio. Fue una presentación muy buena para nosotros porque es un lugar que tiene un buen escenario, un buen sonido y además es un lugar así con mucha historia. Han tocado muchas bandas muy trascendentes ahí en este lugar. Así que nada, muy contentos. Fue un buen recital, salió todo como lo esperábamos. Presentamos alguna canción nueva ya, aparte de lo de Viento Tempestad, que es el disco nuevo también que estamos tocando hoy en día. Seguro, bueno, 11 años se están festejando por estos días, no es poca cosa. ¿Qué reflexión te merece? Bueno, 11 años, sí, y arrancamos a trío así en el año 2003 y después al toque, ya el año, ya sumamos a Guido Macaluso, que es el único olavarriense de la banda. Y bueno, es la verdad que es meritorio porque mantener 11 años una banda y cualquier proyecto en general, ¿no? Pero una banda es difícil ponerse de acuerdo a las dos con una pareja normal, así que de a cuatro, imagínate que también debe tener lo suyo. Seguro. La visión de la banda, las necesidades desde lo musical, desde lo artístico, ¿son las mismas desde los comienzos hasta hoy? ¿Cómo no te entendí la pregunta? Digo, si la visión que tienen como banda, como grupo humano, lo que generan desde la música, ustedes, las necesidades, digamos, de transcribir o poner en letra lo que les va pasando en la vida, ¿son las mismas de 11 años atrás hasta ahora o ha ido variando, digamos, junto con el crecimiento de cada uno de ustedes? Y en tanto a lo poético de la banda, las letras siempre fueron, o sea, las canciones siempre fueron compuestas por la misma persona, que es Pedro Noceda, es el cantante y guitarrista de la banda. Como que siempre desde el vamos fue apuntando a una cuestión de viajes y de situaciones de relaciones también de amistades, pero más que nada relacionado a anécdotas de viaje y de relaciones. Y después lo que ha cambiado un tanto es que en realidad consecuencia del tiempo es que hemos cada uno puesto todas las fichas de cada uno y después como banda en lo que es el proyecto y en la música en general, porque cada uno de nosotros tiene sus toques, tiene sus actividades musicales. El Colo Madío, que es el baterista, por ejemplo, está tocando hoy en día con Pacho Urban, va, con Pacho o como quieramos llamarle. Y bueno, también, o sea, cada uno tiene sus cuestiones musicales. Somos todos músicos que además de tener nuestro proyecto, que es como el proyecto así que antes de empezar un proyecto nuevo, siempre aclaramos, mirá, yo estoy tocando con mi banda es como la prioridad. Si algún momento llega a haber una fecha en común, lamentablemente sabés que voy a tener que elegir por la banda. Y eso es muy importante y es una premisa para cada uno de nosotros. Seguro, seguro. Bueno, y en cuanto al sonido, ¿qué recordás de los comienzos a lo que han generado ahora con Viento Tempestad, que es lo último que sacó la banda, lo más reciente? Claro, y el sonido está bastante más pulido, está bastante más pulido porque también hemos tenido un concepto de canción más acabado, cada vez más acabado. O sea, ya desde el principio, por ejemplo, había cosas que se nos escapaban, ¿no? Hoy en día para Viento Tempestad, nuestro baterista Colo Madío ya sabía hasta qué parche de tambor necesitaba para conseguir el sonido que quería. O sea, hay criterios estéticos más prolijos y refinados. Entonces, en ese sentido, el sonido ha mejorado cualitativamente. Bien. Juan, contame sobre el disco, sobre Viento Tempestad. ¿Cuántas canciones lo integran? Viento Tempestad es un disco que tiene, al igual que el primer disco, que se llama igual que la banda, Atahualpa Yupanqui, tiene 9 canciones. O sea, fue por el azar mismo, ¿no?, que se dio el número de canciones, porque los dos discos quedaron canciones afuera. En el primer disco quedó una canción afuera y en este segundo quedaron dos, que por decisiones así de la banda, no, a último momento no fueron incluidas, por distintas discusiones y decisiones. Así que bueno, tiene 9 canciones. Arranca con la canción que se llama igual que el disco, que se llama Viento Tempestad, que es como el corte de difusión. pero bueno, son canciones que venimos tocando hace un tiempo y que la podemos grabar y editar ahora en este principio de 2014. Seguro. ¿Hay alguna en particular que a vos te genere algo distinto, que sea, bueno, este es mi caballito de batalla o la que más me identifica? Y vos sabés que yo doy clases particulares, así de guitarra y de bajo también. Yo soy el bajista de la banda, y últimamente vengo tocando mucho con un alumno que está cebado, sí, con escuchar el disco. Uh-huh. Una canción que se llama Abra Vieja, y está bueno, habla sobre, hay un río ahí en el Tigre. Uh-huh. Se llama Abra Vieja, y bueno, cuenta una historia relacionada con ese lugar, y bueno, tiene una impronta que a mí la verdad que me gusta bastante, y me parece una canción que representa muy bien el disco, aunque hay varias canciones en el disco que a mí me gustan más que otras. Bien, Juan, ¿qué te sucede? ¿Qué te genera cuando te sentás a escuchar el disco? Si es que lo haces, digamos, como un oyente, ¿no? Como músico integrante de la banda que sos. Y a mí con este disco me genera, la verdad que estamos muy satisfechos, o sea, que estamos orgullosos del disco, y me parece que nada, que es un buen segundo disco, es un buen paso, y la verdad que me llena de orgullo, me llena de orgullo porque siento que si bien hay cosas para mejorar, quizás el camino esté bien encarado. Así que nada, me gustan que sean, las canciones son más concretas que el primero, me gustan también los sonidos que se han logrado por instrumentos, y de la voz, que en comparación con el primer disco, este disco tiene la voz más al frente. Uh-huh. Las poesías se entienden más y se puede disfrutar más de la poesía de Pedro. Bien, bien. Bueno, Juan, se vienen fechas aquí muy cercanos a nosotros. Van a estar el 12 en Azul junto a Ciruelo, y el 13 están junto al Género y a Ciruelo aquí en Olavarría, ¿verdad? Exactamente. El día 12 estamos acá en un lugar que se llama Fish and Shout. Ajá. Y el día siguiente aprovechamos que los tenemos a los Ciruelo y los llevamos a conocer Olavarría, a un lugar que antes se llamaba El Insurgente y hoy se llama Echango. Y aprovechamos que estamos ahí y vamos a compartir también con los chicos de Género, como decís vos. Y nada, para ese recital vamos a tener, los Ciruelos tienen un disco nuevo y nosotros vamos a tener en la mano también para vender a quien le interese el primer disco y el segundo, el nuevo, bien interpretado. Sí, ¿están las anticipadas ya a la venta o todavía no? No, ni bien empiece de diciembre ya vamos a empezar a comentar eso por vía Facebook. Atahualpa Ñupanqui, que tiene un Facebook, una página de fans y otra página de amigos. Ajá. Las dos están actualizadas permanentemente con la información de las fechas, por ahí con algún video nuevo. Hace poco tuvimos la posibilidad de sacar un video de lo que es el transcurso de grabación de nuestro nuevo disco, y que con la canción de Viento Tempestad como fondo sonoro, hay imágenes de momentos en particular de lo que fue esa grabación en un lugar hermoso como es el Estudio Afro en Lanús. Bien, ¿quién trabajó en la edición de ese video? El video lo trabajó un amigo nuestro que está siempre, que se llama Demián Góngora. Uh-huh. que nos acompañó esa jornada de grabación. Él estuvo con nosotros y está con nosotros siempre que hay que hacer algún material audiovisual, él, y después también la parte de sonido, Nicolás Osipa, que es también nuestro sonidista en vivo, así que es como si fuese un Atahualpa Ñupanqui más. Está bien. Juan, te agradezco por este contacto, te mando un gran abrazo. Si el día 12 no llegamos a Azul, el 13 los estaremos recibiendo aquí en la ciudad de Olavarría, bueno, y seguramente sí, compartimos. Buenísimo, gracias por el apoyo siempre de las bandas locales. Vamos a estar muy orgullosos que estén con nosotros ahí una vez más ahí el 13 en Olavarría.